Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz lunes 22 de octubre de 2018, momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Paola Pertús, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Caracas será sede del primer encuentro poético del sur. Identidad cultural venezolana tomará los espacios del Hospital Militar Dr. Carlos Arbelo. Misión Rivas inició Plan Nacional de Captación. Presidente Maduro destaca el poder de las comunas en la construcción de la patria socialista. Diosdado Cabello reafirmó la potencia de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Gobierno argentino recortará presupuesto destinado a la cultura para el año 2019. Somos cultura. Del 27 al 31 de octubre, más de 90 poetas venezolanos y 40 escritores internacionales se darán cita en Caracas para celebrar el primer encuentro poético del sur, impulsado por el proyecto Sur Poesía y el Foro Itinerante de Participación Popular. El evento contará con la realización de conversatorios, recitales poéticos a micrófono abierto y encuentros con las comunidades de La Pastora, San Juan, La Vega y San José, además de recorridos por experiencias productivas comunales. Y a propósito del primer encuentro poético del sur, el 31 de octubre y como parte de las actividades de clausura, el grupo poético Agave conmemorará el aniversario número 77 del nacimiento del cantor del pueblo Alí Primera, en el centro de Caracas. Así se dio a conocer desde la cuenta en Twitter del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. El evento se realizará de 3 a 6 de la tarde en la sede de la Librería del Sur, ubicada en el casco histórico de Caracas, diagonal a la Plaza Bolívar. Son las 12:02. Cultura al Día. Este sábado 20 de octubre falleció en Cumanacoa el poeta popular, dramaturgo, músico y cantor José Julián Villafranca, Patrimonio Cultural del Estado Sucre. José Julián Villafranca fue fundador del Teatro Campesino de Cumanacoa en 1965, del Quinteto Típico Montes en 1993 y miembro de varias agrupaciones musicales que le dieron méritos suficientes para obtener en 1994 el Premio Nacional de Cultura Popular otorgado por el CONAC. La familia de Alba Ciudad, 96.3 FM, expresa sus más sinceras condolencias a familiares y amigos. Somos cultura. El Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón llevará identidad nacional al Hospital Militar Dr. Carlos Arbelo de Caracas a través de una exposición que tiene por nombre Bizarre. El evento se realizará el día de hoy a partir de la 1:30 de la tarde. Son las 12:04. Cultura al Día. La Misión Rivas dio inicio al Plan Nacional de Captación con la intención de inscribir en su programa de formación a todas y todos los interesados en culminar el bachillerato. Dicho proceso se llevará a cabo en todas las plazas Bolívar del país y estará activo hasta el 30 de octubre. Creada por el comandante Chávez, la Misión Rivas está próxima a cumplir 15 años, reinsertando al sistema educativo a los venezolanos que por distintos motivos no pudieron culminar sus estudios de secundaria. Somos Cultura. Continuarán las lluvias en varios estados del país debido a una fuerte inestabilidad atmosférica. Así lo anunció el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol. A través de su cuenta en Twitter, el ministro exhortó al pueblo venezolano a tomar sus previsiones durante las próximas 48 horas ante las precipitaciones que puedan ocasionarse. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Tweets del día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, conmemoró con un mensaje en su cuenta de Twitter 6 años de la importante reflexión del comandante Chávez sobre el camino que debe transitar el nuevo ciclo de la Revolución Bolivariana, comuna o nada, declaró. Asimismo, destacó que la plataforma Golpe de Timón es un llamado crítico y autocrítico que debe regir nuestra conducta revolucionaria. Son las 12:06. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, encabezó durante el fin de semana la plenaria del Congreso de Comunas, Comuna, Corazón de la Patria, desde la Plaza Bicentenario del Palacio de Miraflores. Durante la actividad y como resultado del encuentro, el primer mandatario nacional ordenó la creación de un plan detallado y concreto que otorgue un rango constitucional a todas las leyes del poder comunal. Yo propongo y estoy de acuerdo en darle rango constitucional, que es el más alto rango de la República, a todas las leyes del poder popular que se crearon con el comandante Hugo Chávez a través de la Asamblea Nacional Constituyente. Así lo propongo. Rango de ley constitucional. Somos Cultura. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, afirmó este domingo en el programa José Vicente Hoy que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está vacunada contra los golpes y preparada para enfrentar los ataques de Estados Unidos. Esta semana estuve yo en el comando de la Guardia Nacional Bolivariana, con los generales que tienen comando de tropa en los distintos estados. Una reunión bien amena con el comandante general y además de intercambiar, ¿no?, algunas cosas. Ahí nos reunimos, luego yo hablé con ellos. Uno siente, ya a estas alturas, uno siente cuando hay algún nivel de malestar distinto al malestar que siempre ha habido en el país. Me explico. Un oficial tiene su familia en un barrio, en una urbanización. Un cadete, su novia probablemente vive en un sector A, B, C del país. O sea, hay una relación diaria con la sociedad. No es la Fuerza Armada que estaba aislada de lo que ocurría. Con eso nosotros hemos ido llevándola todos estos 20 años. El comandante Chávez abrió las puertas de la Unión Cívico-Militar. Tú quizás eras uno de los que más estaba allí al frente de eso, de lo que ocurrió, de lo que ocurría antes y luego con esa Unión Cívico-Militar. Hoy día, nuestra Fuerza Armada dotada, preparada para la defensa del país. Yo creo que la Fuerza Armada está estructuralmente unida alrededor de un proyecto político de país que encarna la visión del comandante Hugo Chávez. El cadete puede y habla y recibe una formación militar y política en las distintas escuelas. Tiene mucho más conocimiento de lo que ocurre. El cadete ahorita es mucho más crítico. Además que tiene acceso a muchas más cosas por internet, por donde sea, y puede preguntarlo. Y ya no es pecado. Es su formación, en la formación del militar. La Fuerza Armada como estructura, yo creo que está vacunada contra la desunión, contra el golpe. Y está vacunada porque la Fuerza Armada sabe cómo eran las cosas aquí antes y sabe cómo son ahora. Fueron abordados durante el programa temas como el declive de la oposición venezolana y el progresivo alcance y respaldo que adquiere la Revolución Bolivariana y el presidente Nicolás Maduro, destacando el importante papel que ha jugado en estos 20 años la juventud revolucionaria. presidente Chávez confió en la juventud, confió absolutamente en la juventud. Nosotros en, ahorita tú hablas del cuarto congreso del PSUV, pero se estaba haciendo también se está haciendo simultáneamente el tercer congreso de la JPSUV, y logramos algo suficiente que no se había hecho aquí nunca, un congreso conjunto juventud y partido adulto, pudiéramos decir, extraordinario. Nosotros confiamos verdaderamente en la juventud y eso nos da tranquilidad. Tú eres quizás de los testigos más importantes de la historia de Venezuela, lo que le hacían aquí a los jóvenes en la Cuarta República. Tú tocaste miles de puertas buscando muchachos desaparecidos y muertos con la familia. Eras la voz en un momento que nadie hablaba, siempre hablaba José Vicente. Mira, desaparecieron un muchacho denunciando las persecuciones. No había oportunidad para los jóvenes. Chávez le abrió las puertas. Y los jóvenes hasta hoy no han defraudado a Chávez. Y nos da tranquilidad porque le da largo aliento a la revolución. Cuando uno ve caras nuevas y escucha discursos, que es extraordinario. Son las 12 con 10 minutos. Una movilización de estudiantes, cultores y artistas se llevó a cabo en Argentina durante el fin de semana en rechazo del recorte presupuestario para el desarrollo cultural planteado por el gobierno de Mauricio Macri para el año 2019. Al Congreso de la Nación, una jornada de lucha y movilización en contra del recorte del presupuesto en el área cultura. Está previsto para el 2019 un recorte del 19% en este área, pero hay algunos organismos que se van a ver muy afectados. Por ejemplo, la Orquesta Sinfónica Nacional va a sufrir un recorte del 88%. También se van a ver afectadas las áreas de los museos, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, solo por mencionar algunos. Lo que denuncian también los diputados de la oposición es que para los organismos estables se prevé un aumento del 25%, que no alcanza ni siquiera para la inflación proyectada para el año que viene. Recordemos, un presupuesto marcado por las disposiciones, las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, y que ya desde la oposición vienen criticando que no reflejan ni siquiera los datos que de la realidad económica que se van a vivir después del segundo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que anunció hace pocas semanas atrás Christine Lagarde con Nicolás Duhovne en Washington. Así que esta movilización participaron estudiantes, docentes, artistas en reclamo para que no se recorte la cultura. Somos cultura. Con 12 minutos, y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la coordinación de la radio, Yossi Coronado. En la redacción, edición y montaje, María Laura Cano, Isabel Gómez, y quien les narró, Paola Pertús. En los controles nos acompañó Alexander Sosa. Hasta la próxima emisión, que tengan todos feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.